Bueno, en principio agradecerles a ustedes que estén por acá. La verdad que creo que la llegada del invierno para todos y todas acá en la localidad fue incluso para muchos inesperada, ¿no? Porque pasamos de una alerta naranja a una amarilla y que en estos momentos la localidad está bastante complicada en lo que es el tránsito. Sobre todo, como siempre decimos, en los lugares de mayor vulnerabilidad. Y también eso afecta directamente a la llegada de los estudiantes hacia las escuelas. Digamos, hay calles y caminos que no se pueden transitar y esto dificulta que hoy haya una, más allá de la definición política, clases normales. Sabemos que muchos de los estudiantes no pueden llegar. También tenemos cuestiones edilicias, que cada vez que llueve son prácticamente un aviso de que no hay un mantenimiento real en las escuelas de acá de la localidad. Hoy tenemos la situación de la SRN4, que bueno, tuvo que suspender sus clases, no solo porque tuvo una cuestión de que se voló una parte del policarbonato de lo que es el hall del edificio, sino que también tiene que ver con el tema de la calefacción. Situación similar con el tema de la calefacción, tenemos varias escuelas que es insuficiente en el frío que hoy hace, la 339, la escuela 200, la tradicional, ya en todos los reclamos, la 340, la 296, escuela de oficio, sabemos que es así, que se llueve permanentemente y que la calefacción no funciona. Y bueno, también tenemos situaciones que no tienen que ver exactamente con el alerta, pero que quizás en algún punto está relacionado y tiene que ver con la suspensión de clases en el set 6 por falta de agua. Bueno, son situaciones que nos pasan a cotidiano y entendemos que no hay una definición política. Hoy a las 6 de la mañana, la mayoría de los compañeros, las familias, todos esperando a ver si se suspendía o no la zona rural, cuando nos informan a ese horario que a las 7 de la mañana que se suspenden las clases en la ruralidad. De esa misma manera, muchas de las familias no pueden tener una organización para con quién dejan con sus hijos y sus hijas, y obviamente que los docentes de igual manera. Esto trae un malestar sumado a todo lo que venimos reclamando, de no hay una prevención en el cuidado de las comunidades educativas, lo que se manifiesta en un día como hoy. Bien, consultarte cómo continúa el plan de lucha. Sabemos que se están moviendo, que hay asambleas, que hay cuestiones. Hoy va a haber una a las 6 de la tarde. Quizás para el informativo ya es tema viejo, pero sí, ¿cómo se va a estar accionando? Sí, bueno, nosotros hoy en toda la provincia tenemos asambleas resolutivas para llevar nuestro mandato al Congreso que va a ser en la localidad de Balcheta el día de mañana martes. Nosotros acá en Viedma lo tenemos a las 18 horas hoy. Bueno, nosotros esperábamos que haya una voluntad política por parte del gobierno provincial y las autoridades del Ministerio de Educación, llamándonos y convocándonos a una mesa paritaria en el transcurso de lo que fue el día jueves y hoy. No lo hubo, seguramente nuestro Congreso definirá las acciones a seguir. No hay modificatoria hasta el momento, lo que exigimos es que nos llamen a una paritaria donde podamos tener una propuesta salarial que nos permita analizar con el conjunto de los compañeros y compañeras de la provincia. Hasta el momento no ha sido así. Le hemos seguido sumando reclamos a esta instancia y que el gobierno provincial no ha dado respuestas. Frente a eso entendemos que seguramente la lucha se va a agudizar y, como siempre lo decimos, no es voluntad de los docentes entrar en un conflicto que se agudice, pero bueno, es responsabilidad del Ministerio de Educación así hacerlo. Llamarnos y para que no sea así, ¿no? Digo, hoy está la definición por parte del gobierno, si quiere o no que haya una agudización de la problemática, pero también de contar o no con los días de clase.